besar, mi linda nena. Sabes que yo te quiero amar. Deja ya de hacer y de desear. Te voy a besar.